Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado. Al parecer habrá tormentas eléctricas. Esto será a partir de las 8 de la noche. Las temperaturas máximas para el día de hoy serán de 71 grados, mínimas de 53, y la probabilidad de que caigan tormentas eléctricas es de un 47%. En estos momentos tenemos un viento que corre a una milla por hora, una humedad de un 86% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana viernes también hay probabilidad de tormentas eléctricas de un 47% de probabilidad, con temperaturas máximas de 69, mínimas de 51. También van a estar muy esparciadas las lluvias, van a estar durante la madrugada del día de mañana hasta las 3 de la mañana y va a regresar de 7 a 8. Y se va otra vez la lluvia y regresa de 2 a 3 de la tarde, según lo que nos dice aquí el pronóstico. Para el día sábado también hay probabilidad de tormentas eléctricas, un 39% de probabilidad, y esto será por la tarde, de 3 a 4 de la tarde, con temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 53. Para el día domingo se esperan máximas de 80, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, 19 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados, y regresan otra vez el índice de rayos ultravioleta moderado. O sea que todavía nos quedan unos días más de calor y pues después ya cambiará. Vamos a ver cómo continúa el... Sí, se quitó la probabilidad de que hubiese probabilidad de aguanieve para el 24 de septiembre, porque aquí ya nos dice que no. Vamos a tener cielos soleados. Pues todo cambia en un mes, ¿no? O sea que yo creo que hasta octubre va a venir un poco de nieve. Y si es que llega, ¿no? Es más, creo que aquí nos está indicando que hasta noviembre, el primero de noviembre, va a caer un poquito de nieve. Ya finalizando el mes de octubre, ya las temperaturas se descienden bastante. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical. Hoy es 15 de septiembre y hoy se celebra el Día de la Independencia de México. Entonces, más adelante les voy a hablar un poquito acerca de la celebración del día de hoy, que mucha gente acá en Estados Unidos, pues, confunden el Día de la Independencia de México con el Día de la Batalla de Puebla. Aquí se celebra muchísimo más. El día de la Batalla de Puebla, que es el 5 de mayo, y muchos americanos o mucha otra gente de otros países que viven acá en Estados Unidos piensan que es el día de la Independencia de México, pero no lo es, es el día de hoy, y hoy casi pues nadie sabe y no lo celebran más que nosotros los mexicanos, ¿no? Que andamos buscando a ver qué evento hay para ir a celebrar, para dar el grito de Dolores. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:17, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Puede ser la clave para la felicidad. Solo tienes que saber dónde y cuándo hacerlo. Respecto al amor, no habrá nada mejor que reconectar con tu pareja y tener una cita que haga disminuir la distancia entre ustedes. Tauro, por ahora tu prioridad debe ser el trabajo. Concéntrate en mejorar tu estatus laboral y después de pensar en otros aspectos. Por otro lado, no dejes de atender los reclamos de tu pareja. Siempre encuentra un momento para estar con él o con ella. Géminis, es un buen día para dejar de lado las críticas de personas que te rodean. Nunca aceptes las constructivas de quien no ha hecho nada. Tampoco caigas en provocaciones, solo ignora y sigue adelante. Cáncer, este jueves se verán exaltadas esas habilidades que tienes en tu trabajo. No hay otra persona que pueda hacerlo como tú y eso es lo que reconocerán tus superiores. No seas tan cínico con tu pareja, si ya no deseas estar ahí, es mejor alejarse. Leo, te enfrentarás a una situación que de principio no sabrás manejar. Lo importante es priorizar tus metas, tu bienestar, ante cualquier cosa, sea lo que sea que tengas que decidir, trata de no hacerle daño a nadie y estar tranquilo. Virgo, es un buen día para dejar que tu mente vuele en cuanto a los planes de hacer dinero. Eres brillante, solo debes concentrarte en generar ideas, no te conviertas en la sombra de tu pareja. Tienes que aprender a sobresalir por ti mismo. Libra, si sientes que estás perdido es porque en realidad estás en el punto más cercano a estarte contigo mismo. las pruebas que tienes en tu vida actualmente no son para siempre, así que aprovéchalas como un impulso para crecer. Escorpión, lo que hoy te sucederá no es algo nuevo para ti, ya que es algo de lo que tienes la solución correcta. Tampoco permitas que te distraigan las críticas de los demás, porque solo quieren verte fallar y tú sabes que no será así. Sagitario, un fracaso no es el final del camino. Eso solo significa que debes encontrar otra salida o alternativa. No te dejes caer solo porque algo no te salió a la primera. Ahora, en cuestiones amorosas, sufrirás algunos cambios, pero serán para bien. Capricornio, los hechos valen más que mil palabras. Cumple aquello que prometiste y no permitas que tu palabra quede en deuda. Pon manos a la obra. Las diferencias económicas entre tú y tu pareja serán un problema en estos días. Acuario, hay que aprender a ser un poco más reales con las expectativas. Tampoco pidas lo imposible, porque al ver que no se cumplió, te decepcionarás. Cada día te ofrece una oportunidad de conocer a las personas que te rodean. No dejes pasar ningún detalle. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Que nadie se quede con el crédito de tus logros. El empeño que tú pusiste en ese proyecto es solo tuyo y no el mérito de alguien más. Por otro lado, tu pareja tiene relaciones muy cercanas con algunas amistades, pero no es signo de desconfianza. De la mañana con 24 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Hoy les leí el horóscopo de Moni Vidente, que dio para el día de hoy, jueves 15 de septiembre, y bueno, se lo dio para el Heraldo de México, ¿ok? Entonces, con esto ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We can't wait to be the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change. Don't want to be afraid, hard not to hesitate. Mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, se acabó mi suerte. Los llantos que he causado los pago con creces por mi dictadura.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, antes de la pausa les estaba diciendo, o cuando iniciamos el programa, de que hoy pues se celebra el Día de la Independencia de México, hoy 15 de septiembre, y les voy a decir por qué se celebra el grito de la independencia. Si el llamado a levantarse en armas lo hizo Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre, ¿por qué razón es la que se decidió cambiar la fecha de la ceremonia de no ser el 16 y ser hoy el 15? Bueno, en el marco de las fiestas patrias mexicanas, el evento histórico más importante es la ceremonia del grito de independencia, que se celebra cada 15 de septiembre por la noche. La ceremonia tiene como fin recordar el inicio del movimiento independentista, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó al pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, a levantarse en armas contra los españoles. De acuerdo con la historia oficial, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo pidió que sonaran las campanas de su parroquia para llamar a la misa a sus feligreses. Una vez que acudieron, los convocó a participar en la lucha armada con la arenga de mexicanos ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Y muera el mal gobierno! Fue lo que dijo. Por eso a veces uno dice, ¿por qué en el grito, en el Día de la Independencia de México, cuando damos el grito, ¿por qué dicen viva la Virgen de Guadalupe? Sabemos que somos muy creyentes de la Virgen de Guadalupe, la mayoría de los mexicanos, pero mucha gente no sabe que era un cura, Hidalgo, ¿no? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo y Costilla es el nombre completo. Hay gente que también piensa que eran dos personas, Miguel Hidalgo y Costilla, pero no, es uno solo. Es por eso que al evento se le denomina popularmente como el grito. Por eso cuando escuchas a un mexicano decirle a otro, ¿vas a ir a dar el grito?, se refieren a que vas a ir a dar el grito de Dolores, vas a celebrar la independencia de México. Pues ahí uno dice, sí, sí voy, ¿no? Y bueno, para celebrar este acontecimiento, el presidente encabeza una solemne ceremonia en el Palacio Nacional, en la que saluda a la escolta del heroico colegio militar y recibe el lábaro patrio. Acto seguido, sale al balcón principal, yo creo que muchos ya lo han visto, ¿verdad?, para tocar la campana que está ubicada en ese lugar, en alusión al llamado de Hidalgo. Al mismo tiempo, ondea la bandera de México y honra la memoria de los héroes que le dieron patria al pueblo de México, gritando el nombre pues de cada uno de ellos. Miles de personas acuden a la explanada del Zócalo frente al Palacio Nacional para festejar el aniversario de la independencia, y cada vez que el primer mandatario grita el nombre de cada uno de los héroes de la patria, los asistentes responden con entusiasmo, ¡viva! ¡Viva! Y es una expresión que representa el respeto y la admiración por esos personajes. ¿Qué más? El evento culmina con un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales y la presentación de artistas que tocan música tradicional mexicana. De hecho, pues yo soy de Sonora y en Sonora pues ponen también los, le llamamos los cohetes, le ponen un castillo, le llaman, que es lleno de cohetes, de fuegos pirotécnicos, y ponen un tubo que le llaman el palo encebado, y ahí ya cuando dan el grito, invitan a la gente a que suban a ese tubo que está encebado, o sea, que tiene cera o grasa, no sé, y si alguien logra subirse al final de ese tubo, pues le dan un premio, ¿no? También sacan a un cerdito que también le ponen manteca o aceite, no sé, y lo dejan correr y quien lo agarra pues se queda con el cerdito. Son tradiciones, pues me imagino que son diferentes en cada estado de México, pero así es como se celebra por lo menos ahí en algunas partes de Sonora, ¿no? Y bueno, ¿qué motivó el cambio de la fecha para la celebración? Si ya les dije que era el 16 de septiembre y no tanto el 15 de septiembre. Lo que muchos se preguntan es por qué los mexicanos celebramos el Grito de Dolores el 15 de septiembre, cuando en realidad Hidalgo convocó al levantamiento contra los españoles a las 5 de la mañana del 16 de septiembre. Cabe destacar que en un principio las conmemoraciones del grito se efectuaban el 16 de septiembre. La primera vez que se celebró este acontecimiento fue en 1812, en el poblado de Huichipán, Hidalgo, donde el general insurgente Ignacio López Rayón recordó la fecha con una descarga de artillería. Un año después, en 1813, el también cura y líder de la independencia, José María Morelos y Pavón, incluyó en su documento Sentimientos de la Nación la petición de que cada 16 de septiembre se celebrara el Día del Grito de la Independencia. Aunque existe la creencia de que la costumbre de conmemorar el grito empezó a celebrarse el 15 de septiembre por la noche en 1910, debido a que el entonces presidente Porfirio Díaz la cambió para hacer coincidir la fecha con su cumpleaños, esta versión es falsa. Varios documentos históricos dan cuenta que desde 1840 la fiesta cívica comenzó a celebrarse el 15 de septiembre a las 11 de la noche con una verbena, serenata, bandas de música y fuegos artificiales. El cambio hizo posible que el 16 de septiembre por la mañana continúen los festejos con un desfile militar en el que las Fuerzas Armadas marchan por diferentes puntos de la ciudad y rinden honores al primer mandatario. Este año, por primera vez, el desfile empezará con un discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y está programado que participen 19,000 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Y bueno, pues para todos los que somos mexicanos y mexicanas, pues ¡viva México!, ¿verdad? Viva la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII y vivan todos ustedes, ¿no? Y aquí ya dimos el grito por la mañana. Y bueno, ahora sí vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tengo el día de hoy se trata de WhatsApp. Todos, la mayoría, utilizamos el WhatsApp y vemos muchos corazones de todos colores y de repente mandamos corazoncitos, ¿no? Que el blanco, que el amarillo, que el rojo, que el rosa. Pero realmente sabemos qué significan estos colores. ¿Sabías que algunos emojis cuentan con significados extraños a través de WhatsApp? Bueno, pues vamos a ver el significado de algunos de estos corazones. WhatsApp, para los que no saben, es una aplicación que está en constante cambio. En la beta, por ejemplo, se han probado las comunidades de hasta 512 personas. Y también es posible borrar el mensaje de en línea. Y asimismo tienes la oportunidad de chatear y hacer llamadas de manera gratuita. Mientras eso ocurre, WhatsApp está lleno de cosas curiosas y una de ellas son los corazones que se encuentran en la sección de emojis. Y bueno, vamos a irnos con los colores de estos emojis. ¿Qué significa el color, el corazón de color rojo? Bueno, pues queda claro que su significado está relacionado con el expresar el amor, el romance. Es uno de los más populares y utilizados por los usuarios. El corazón de color naranja. ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa el color naranja? ¿Que te gusta la naranja? Bueno, de acuerdo con Emojipedia, este no tiene ninguna relación con el amor, sino con la amistad. Quiere decir que el emoji se lo podemos enviar a un amigo o a una amiga. El corazón amarillo se tiene que utilizar en situaciones donde le expreses a tu pareja un amor sincero, sin mentiras y sin resentimientos. El corazón verde, este emoji ganó popularidad gracias a la banda coreana Neo Culture Technology, NTC. Sin embargo, fue creado para expresar crecimiento, fertilidad y relacionarlo con el medio ambiente. El corazón marrón, según Emojipedia, se utiliza frecuentemente para discutir temas relacionados con la identidad racial y es el menos utilizado de los 9 corazones. El corazón azul, este corazón se utiliza en contextos de estabilidad, puede ser emocional, económica, laboral, etc. También puede estar relacionado con la tranquilidad, con la salud y con la generosidad. El corazón blanco, si lo envías para expresarle amor a tu pareja, lo estás utilizando incorrectamente. Este se creó para lamentar la muerte de alguna persona y transmitir tranquilidad. Por otro lado, el emoji de la paloma refleja también la paz. El corazón negro, sí, también hay un corazón negro. ¿Por qué creen que fue diseñado? Bueno, pues fue diseñado para expresar morbosidad, tristeza e incluso humor negro. Asimismo, algunas personas, sobre todo los amantes del metal, el heavy metal, lo envían en contextos amorosos o de afecto, ¿no? Y el corazón púrpura o morado simboliza un amor, amor prohibido como la canción. Un amor oculto, una relación entre amantes, entre parejas que viven una relación furtiva. Así que, bueno, ya saben, para que no anden mandando los corazones que no quieren enviar a ciertas personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir aparte de los corazones? ¿Qué significa el GPE o GPE? No, GPI en WhatsApp. La palabra GPI tiene la misma estructura de XD o XO, XO, SOSO. SOSO son besos y abrazos, ¿no? Aunque no se trata de una abreviatura definida por la Real Academia Española, puedes usarlo para economizar palabras. GPI quiere decir gracias por invitar. Lo puedes usar cuando te hayas enterado de que un grupo de tus amigos ha sido invitado a una reunión, pero tú no. En el caso de una salida que hayas aceptado, también puedes usar GPI como forma de agradecimiento. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? Entonces, bueno, con toda esta información, nos vamos a pasar a otra de ciencia y tecnología. Y pues a pesar de que no es una noticia muy buena para nuestro medio ambiente, pues las altas temperaturas causan un espectacular desprendimiento de un glaciar en Chile. Un alza inusual de la temperatura sumada a un río atmosférico serían las causas del espectacular desprendimiento ocurrido en un conocido glaciar del sur de Chile que fue filmado por turistas la semana pasada y que fue difundido a través de las redes sociales. Tal vez ustedes ya lo observaron. La masa de hielo, situada a unos 200 metros de altura en el Parque Nacional de Cuellat, a más de 1200 kilómetros al sur de Santiago de Chile, se desplomó con gran estruendo en una zona protegida de gran diversidad que acoge algunos de los glaciares más espectaculares del mundo y frondosos bosques pluviales templados. Conocido como el ventisquero colgante en la zona chilena de la Patagonia, el glaciar se vio en los últimos días azotado por temperaturas anormales en todo a los 7 grados centígrados, lo que unido a las lluvias en un episodio de río atmosférico generó pues la tragedia, fue lo que explicaron a EFE glaciólogos en el país transandino. Los expertos coincidieron asimismo en que los desprendimientos son un fenómeno normal, entre comillas, y en que lo grave no es la caída del hielo en sí misma, sino que ha comenzado a ser una práctica demasiado habitual, lo que supone pues una prueba más para los escépticos de que la crisis climática es una realidad que se debe afrontar. El Parque Nacional de Cuellar es uno de los mayores atractivos turísticos de las regiones del sur de Chile, una zona de hielos eternos que es uno de los principales termómetros para calibrar la salud del planeta y pues por lo que nos está indicando es que no está muy bien ya el planeta, ¿no? Creado en 1983, cuenta con 154.093 hectáreas, es administrado por la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, y antes del estallido de la pandemia por el COVID-19 en el 2020, recibía más de 50.000 visitantes anuales. Pues ahí está toda esta información. Yo no sé qué vaya a pasar. No sé qué hay en el futuro, porque pues, el futuro no existe, ¿no? Pero ahorita en el presente que estemos viendo esto, yo creo que es un gran aviso para cada uno de nosotros que tenemos que hacer algún cambio y que debemos aportar y ayudar a nuestro planeta, no al revés, no al estarlo perjudicando aún más, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar este segmento de Ciencia y Tecnología. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente, pa' que recuerde. confunde cuando empieza a tomar. Ella se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción Nicki Minaj, the queen, we're the queen. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, nos vamos a ir con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre el coliflor. ¿Te gusta el coliflor? Y hemos dicho que hay unas personas que pues no nos cae muy bien el coliflor, nos inflama, ¿no? También he hablado de que hay enzimas que te ayudan para comer estas crucíferas. Pero bueno, también para la gente que le cae bien, pues deberían seguirlo consumiendo. Y comerlo de vez en cuando no nos hace daño también a los que no nos cae tan bien. ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios para la salud. Se puede servir al vapor o al horno, entera o en pequeños trocitos, gratinadas como arroz. Y bueno, la coliflor, además de ser una de las nuevas estrellas de la cocina, también aporta una gran cantidad de nutrientes que son indispensables para mantener nuestro cuerpo saludable y fuerte. La coliflor es una variedad de la especie Brassica oleracea y pertenece a la familia Brassicae. aunque normalmente es blanca porque las hojas impiden que la luz solar llegue a las flores y se produzca clorofila, también hay variedades verdes que se cultivan despejando las hojas del ramillete. También hay moradas o naranjadas. Existen muchas formas de preparar coliflor. De hecho, yo he hecho arroz de coliflor, he hecho puré de coliflor, como el puré de papa, y sabe muy rico. Y también he hecho gorditas de coliflor. Últimamente no las he preparado así, pero ahorita pues ya se me vinieron opciones, ¿no? Para volver a hacer estos platillos y pues de pasada bajar de peso, ¿no? Porque eso sí, te ayuda a bajar de peso. Créanmelo, ¿ok? Y bueno, pues es una receta que tú puedes hacer, puedes preparar estas gorditas de coliflor, las pones a hervir a vapor, o puedes hacer el puré de papa igual a vapor, le pones mantequilla, le pones un poquito de crema y queso crema y pues ahí está listo, ¿no? Es una receta adecuada para todos aquellos que tienen intolerancia al gluten, como su servidora. Y bueno, pues la coliflor hecha arroz se ha convertido en un sustituto de papas y pastas con menos carbohidratos y las puedes preparar en casa simplemente rallando coliflor cruda o picada en un procesador de alimentos. Y también puedes optar por la variedad empacada, fresca y congelada, que es más fácil de usar y no varía en sabor o nutrición de la coliflor hecha arroz que haces en casa. Yo te recomiendo que compres tu coliflor orgánico. Si no lo compras orgánico, desinféctalo muy bien, córtalo muy bien, después ponlo a secar, o sea, a escurrir, y después lo guardas en unas bolsitas en el refrigerador y así ya lo vas a tener. Porque si también lo compras, pues así en bolsas, sale pues un poquito más cariñosito, ¿no? Sus beneficios, además de ofrecernos versatilidad al momento de preparar la comida, este vegetal garantiza muchos nutrientes esenciales, como cuáles: tiene vitamina C, E, K y del complejo B, calcio, magnesio, potasio, sodio, hierro y zinc. Y también tiene fitoquímicos, ácidos grasos esenciales, omega 3 y mucha fibra dietética. Esta combinación saludable permite que su consumo se vincule con varios beneficios, como cual nos ayuda a cuidar el corazón. ¿Por qué? Porque mejora la salud cardiovascular, según diferentes estudios, y es gracias al contenido de glucoraphanina y la vitamina K, que generan actividad antiinflamatoria y evitan la acumulación de lípidos en los vasos sanguíneos. De esta forma mejoran la circulación de la sangre y disminuyen el riesgo de muchas enfermedades del corazón. También ayuda para proteger el cuerpo. Según los especialistas, consumir coliflor dificulta el desarrollo de la inflamación crónica, que provoca la aparición de diferentes enfermedades e inhibe la actividad de agentes dañinos. ¿Por qué? Porque es rico en antioxidantes y vitamina C. También hay diferentes investigaciones que encontraron asociaciones entre el consumo de vegetales crucíferos como la coliflor y un menor riesgo de cáncer de mama, colon, boca y útero. Los expertos creen que esto se debe a la presencia indol 3 carbinolefectos, que es un compuesto con efectos quimiopreventivos que puede obstaculizar el crecimiento de las células cancerosas. Maravilloso, ¿verdad? También ayuda para nuestro cerebro porque tiene algunos compuestos como la colina, el fósforo, la vitamina B6, o potasio. Son esenciales pues para un funcionamiento eficiente del cerebro, especialmente en la promoción de una comunicación efectiva entre los nervios. Los investigadores sostienen que esto se debe a la capacidad de estos compuestos para reparar membranas celulares. También te ayuda a cuidar tus arterias, ya que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que te ayudan a reducir el estrés oxidativo, te ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo e incrementa los del bueno. También te ayuda con la pérdida de peso. La evidencia científica señala que las personas que comen vegetales sin almidón, como la coliflor, son más propensas a perder peso en comparación a las que consumen vegetales y frutas en general. Además, el consumo de coliflor se asoció con una menor actividad de trastornos metabólicos e inflamatorios y una estimulación de termogénesis, ayudando a prevenir enfermedades como la obesidad. Entonces, tiene muchos beneficios para que nosotros probemos el coliflor en nuestras comidas diarias, ¿no? También te ayuda a proteger la piel contra la acción de los rayos ultravioletas, previniendo el cáncer de piel, la inflamación y el daño ocular. Y también, por poseer azufre y silicio, se cree que promueve un crecimiento capilar más fuerte. Entonces, aquí está esta información para que la gente que pues tal vez no tenía idea de todos los beneficios que tenía el coliflor y tal vez les gusta y quieren perder de peso, pues ahí está, agréguenlo a su lista del mercado para que lo consuman esta semanita, próxima semana. Yo les recomiendo que hagan puré de coliflor o arroz de coliflor, o simplemente el coliflor guisado o al vapor, o las gorditas de coliflor, como si fueran de papa pero de coliflor, y le pueden poner jamón, le pueden poner quesito, pimientos, y sale súper rico. Hasta ya se me antojó. Pero bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Las fuentes que consultaron de este artículo que saqué de Hola Doctor fueron la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Ya casi finalizamos el programa y recuerden que mañana no habrá programa, es mi semana corta. Y la próxima semana me voy de vacaciones, así que pues estarán aquí un poquito solitos, pero no abandonados, porque ahí están todos los programas grabados en la página de la radio, www.sexyloveradio.com. En la página les pondré ahí, en la última publicación de audio, tal vez va a ser en el de Venus o en el de hoy, ahí les voy a corregir por si cambio mi fecha de regreso, pero si no la cambio, regresaré el próximo 26 de septiembre, si Dios quiere, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos con el tema del día. Es de la mañana con 7 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy continuamos en el capítulo 19, la consecución de la paz. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula El pecado en contraposición al error. Por eso damos inicio a Encuentros Existenciales. El pecado en contraposición al error. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Pues el error puede ser corregido, y lo torcido, enderezado. Pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así, la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. Y bueno, al leerles ya estos dos párrafos, ya nos queda claro, ¿no? El pecado, lo que es el pecado, lo que es el error. Y hemos dicho en otros programas de que cuando hay un error se puede corregir, y es lo primero que nos dice aquí. Y cuando nosotros creemos en el pecado, cuando nosotros pues tenemos estas ideas muy aferradas a nuestra mente, pues nos cuesta trabajo perdonar. Yo conozco mucha gente que obviamente no se engancha con nada, y también conozco del otro lado, ¿no? Que se engancha con cualquier cosa, o hasta si la miras o porque no la miras, o sea, la gente tiende a reaccionar. Y eso nos pasa también a nosotros. Nos pasa, pues tal vez sin darnos cuenta, ¿no? Tal vez alguien no te cae muy bien y de repente pues tus reacciones son distintas a las que son con las personas que te llevas muy bien. Eso obviamente no nos damos cuenta de ello, pero ahí está con nosotros. Esos cambios de humor, esas, no sé, críticas que nosotros tenemos y que no son críticas constructivas sino destructivas hacia los demás, pues lo único que hacen es hacernos sentir peor, ¿no? Hay mucha gente que piensa que cuando gana una pelea, ya sea verbal o ya sea de golpes, pues ya dices, me voy a sentir bien. No, no te sientes bien con ninguna de las dos. Si te golpeas, sales golpeado de todas formas. Y si pues fue verbal de decirse cosas, ¿te imaginas tú el enojo que empezaste a sacar para poder decir, ya gané, le gané? No ganas nada. ¿Ganas más locura? Eso sí, la locura sí la ganas. Entonces no hay que confundirnos, no hay que celebrar esos disque logros, porque no son para nada logros, son retrocesos en nuestra vida. Y yo creo que para estos momentos ya podemos darnos cuenta de ello más fácilmente. Tal vez antes no nos dábamos cuenta, tal vez antes nos enojábamos y de allí no nos soltábamos y decíamos, tú tienes la culpa de mi enojo. Ahora ya podemos ser responsables de decir, me enojé con esa persona porque me creé el personaje que esta persona se, o pienso que se cree, ¿no? O me creo mi personaje y por eso pues me sigo defendiendo, ¿no? Entonces, les digo, ya hemos hablado mucho de esto. Yo creo que ya sabemos un poquito más de que no podemos poner la responsabilidad de nuestro bienestar, de nuestra alegría, de nuestra paz en alguien más o en algo externo. Queremos ser personas con una, bueno, iba a decir con una conciencia despierta, ¿no? Pero pues no puedo decir eso porque realmente todos probablemente si quisiéramos estaríamos despiertos y tendríamos nuestra conciencia pues bastante tranquila. Pero pues la mayoría de las veces no lo hacemos. El ego como que forma parte de nuestra vida cotidiana, vamos agarrados de la mano de él y a veces no nos damos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque estas ideas que nosotros tenemos, que no son del amor, que no vienen de Dios, que no vienen del Espíritu Santo, que no vienen de la energía divina o de la luz, pues vienen del ego, ¿no? Y entonces nos es fácil justificar nuestra ira, nuestro coraje, nuestra decepción, nuestra tristeza, por todas esas cosas que nosotros pensamos. Es decir, estoy triste porque hoy me acordé de esto que yo viví en tal día, en tal año, etcétera, etcétera. O estoy enojada porque me acordé de las cosas que me dijeron o que me hicieron en tal época, o ayer, o hace 5 minutos, ¿no? O estoy estresada, ¿por qué? Porque no he resuelto estos problemas, porque me falta dinero, porque no tengo para comer, porque no tengo para esto, para lo otro, ¿no? Entonces cualquier preocupación, cualquier angustia, cualquier momento que me aleja de disfrutar este único momento que tengo, viene del ego. Obviamente yo sé que hay en estos momentos personas que realmente pues sí están viviendo un momento no muy grato, ¿verdad? Tal vez hay gente que ahorita no tiene dinero para alimentar a su familia. Y obviamente el que le digamos esto, pues va a decir, ¿qué eso me va a dar de comer? El que me concentre en este momento, ¿eso va a dar de comer a mis hijos? ¿Eso va a sanar el dolor que ahorita estoy teniendo? ¿Eso va a darme tranquilidad cuando estoy muy enojado o muy enojada? Esos cuestionamientos, que yo también me los he hecho, cuando obviamente estoy molesta, o estoy preocupada, o estoy triste, o estoy con dolor. Es decir, si yo me enfoco en que nada más tengo este momento, ¿va a desaparecer? La pregunta en sí es no preguntarnos, valga la redundancia, es realmente contemplar este momento. Y lo que tú necesitas, el universo te lo va a proveer. Pero cuando nosotros estamos enfocados en algo y de ahí no quitamos nuestro punto de visión o de ahí no quitamos nuestro enfoque, no podemos ver alternativas. Yo no sé, sinceramente, o sea, por qué a veces ciertas personas viven, ¿no?, en momentos tan oscuros. Y no lo digo que sean causados por ellos, o sea, como la hambruna, ¿no?, que hay en otros países, como en África, donde la gente, los niños, los padres se mueren de hambre, donde hay enfermedades que se pueden curar con tan poco, y ese tan poco no hay. O sea, yo no sé por qué sucede esto. Me encantaría que la gente no se muriera de hambre. Pero está en cada uno de nosotros el que esto pues deje de suceder. Y no le estoy echando la culpa a los millonarios, que pueden hacer mucho, porque está en todos la responsabilidad, no de unos cuantos. Me imagino que muchos hemos visto que a veces lo poquito que tenías te quedas sin ello para dárselo a alguien más. ¿Por qué? Porque dices, esta persona lo necesita más que yo. Eso es empatía, como nosotros lo conocemos. Pero realmente lo que es una manifestación de amor y de unicidad. Tú tal vez te estás despojando de lo último que tengas y el universo ya te está proveyendo el doble de lo que te acabas de quitar, ¿no? Porque así es la vida, te llega. Así, tal vez te llueva del cielo dinero, comida, o venga alguien y te salve, o venga algo, pero eso es cuando tú vas fluyendo con la vida. Es más fácil, obviamente, comprender todo esto cuando no tienes ningún pesar, ninguna preocupación, ningún dolor, ninguna enfermedad, ¿no? Pero también es increíble poder experimentar todo esto cuando también estás en ese otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque te quedas tranquilo y tranquila de que no es tu culpa lo que estás viviendo, de que no tiene que ser diferente y de que probablemente, puede ser el último momento de nuestra vida, pero si lo vivimos en paz, nos vamos. Como seres humanos, les digo, no vamos a comprender muchas cosas, pero a través de nuestro ser, a través de nuestro espíritu, lo comprende todo. Estamos muy envueltos con nuestra mente, nuestros pensamientos, en nuestras ideas, que no vemos opciones, no vemos las respuestas que la vida y que Dios nos está otorgando. Hay que abrirnos un poquito más a la experiencia que estamos viviendo. No solamente lo que estamos observando, lo que estamos oyendo o sintiendo. Vamos a abrirnos un poquito más para vivir este momento intenso. Y no me refiero a que voy a gritar, me voy a reír. No, intenso de que reconocemos de que estamos aquí y estamos existiendo. Hasta las personas que ahorita tal vez están en un hospital, están inconscientes porque están sedados o porque están con un coma cerebral, ellos están existiendo y están aquí por alguna razón. No necesitamos saber cuál es la razón. Probablemente estas personas ahorita me están oyendo. Probablemente los están oyendo ustedes, tal vez están oyendo todo lo que hay en el mundo, están observando, aunque su cuerpo parece estar dormido. Entonces, habrá muchas cosas que no comprendamos, pero eso no quiere decir que lo que nosotros creemos comprender sea cierto. Entonces, no hay que abrazarnos de todas esas ideas, tanto bonitas o feas, porque no son reales. Vamos a dejar de edificar nuestro mundo a través del ego y vamos a darnos la oportunidad de vivir este momento sin edificaciones. porque una edificación requiere de tiempo, y ese tiempo está en un futuro, y ese futuro no existe. Entonces, cualquier fabricación que tú quieras hacer, que tú quieras construir, recuerda, está en el futuro, no existe. Entonces, no le des más cuerda a ese pensamiento o a esa idea. Vive en este instante, vive lo pleno, date cuenta de todas las bendiciones que el universo tiene para ti. Obsérvate, siéntete, vive la vida como es, no la rechaces. Verás que por más oscuro que tal vez la estés viendo, la estés sintiendo, cuando te sueltas de estas ideas y dices, ok, voy a fluir, aunque no la entienda, aunque no crea, aunque no sepa, aunque me duela, voy a fluir. No me voy a aferrar a lo que yo quiero que sea mi vida. No me voy a aferrar a querer cambiar lo que ahorita está sucediendo, porque así está sucediendo. Si tiene que cambiar, lo dejo en las manos del universo, en las manos de Dios, para que esto se transforme, para que yo pueda ver que no es solamente esto que yo observo en mi vida. Y es así como nos damos cuenta que si hemos estado viviendo en el error, y si vemos errores, que se pueden corregir. Y que si sigo creyendo en el pecado, pues seguiré viviendo a través del ego. Y seguiré sufriendo. Por eso es mejor reconocer de que hay errores. Y esos errores los podemos corregir ahorita. Reconociendo de que no hay problemas, de que no hay algo que venga a mí a dañarme o afectarme, porque solo ha sido una idea que yo concebí con respecto a esto. Y como es una idea, la voy a corregir y no le voy a dar la importancia que le daba antes. Y bueno, vámonos con la lección del día. Hoy nos toca la lección 151. Ya se acabó el repaso el día de ayer. Y hoy nos toca: todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales. Esto no es juzgar. Es simplemente una opinión basada en la ignorancia y en la duda. Su aparente certeza no es sino una capa con la que pretende ocultar la incertidumbre. Necesita una defensa irracional porque es irracional, y la defensa que presenta parece ser muy sólida y convincente, y estar libre de toda duda debido a todas las dudas subyacentes. No pareces poner en tela de juicio el mundo que ves. No cuestionas realmente lo que te muestran los ojos del cuerpo. Tampoco te preguntas por qué crees en ello, a pesar de que hace mucho tiempo que te diste cuenta de que los sentidos se engañan. El que creas lo que te muestran hasta el último detalle es todavía más extraño si te detienes a pensar con cuánta frecuencia su testimonio ha sido erróneo. ¿Por qué confías en ellos tan ciegamente? ¿No será por la duda subyacente que deseas ocultar tras un alarde de certeza? ¿Cómo ibas a poder juzgar tus juicios? Se basan en el testimonio que te ofrecen los sentidos. Entonces, hoy, al poner en práctica la lección de hoy, de que todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios, lo que nos deja es una sensación de paz, de amor, de tranquilidad. Pero para ello tenemos que aprender que todo lo que viene de un juicio nos aleja de de escuchar esa voz que viene de Dios o que viene del universo, que viene de tu ser o de tus guías. Si nosotros aceptamos esta idea como cierta, entonces si alguien dice un insulto hacia nosotros, pues vamos a recordar que todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Entonces, en mi mente, yo no voy a concebir una ofensa. Hay que recordar que una persona que te ofende, que te grita, que te insulta, está en la locura. Entonces no te vas a enojar con alguien que está en la locura, porque tú no estás en la locura. Si tú estás en la cordura, te darás cuenta que cualquier problema que tenga esa persona contigo, no lo tiene contigo. Entonces, hoy vamos a recordar cada hora aquel que es la salvación y la liberación. Vamos a dar gracias y el mundo se va a unir a nosotros y va a aceptar felizmente nuestros santos pensamientos que el cielo ha corregido y purificado. Ahora por fin ha comenzado nuestro ministerio para llevar alrededor del mundo las buenas nuevas de que en la verdad no hay ilusiones y de que por mediación nuestra la paz de Dios les pertenece a todos. Que no se les haga difícil, darnos cuenta, me incluyo, en que la paz de Dios nos pertenece a todos, porque es así como no nos vamos a agarrar de las ideas que nosotros estamos tejiendo y no nos vamos a aferrar a los juicios que estamos teniendo. Entonces, recuerden, cada hora, todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Así como mi perrita que ahorita la escucharon dar un suspiro, tipo ronquido, pues es un eco de la voz de Dios. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de encuentros existenciales. El alpinista. Juan, un joven de 25 años, era alpinista profesional. Los peligros y la conquista de las alturas eran su gran desafío, y su meta era conquistar las cimas más altas. Desde muy pequeño tenía un gran sueño: llegar a la cima del Monte Everest. Este sueño lo llevó a prepararse durante muchos años, y cuando creyó saberlo todo y se sintió preparado para la gloria, decidió lanzarse a la aventura. Hasta aquí

10:37, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de toda esta semanita. Les recuerdo que mañana no habrá programa y la próxima semana me voy de vacaciones, así que regreso, si Dios quiere, el próximo 26 de septiembre. Les deseo que la pasen increíble todos estos días. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, a través de los podcasts, que los pueden encontrar en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Se van a la pestaña de música o ahí en la pestaña principal donde dice podcasts y grabaciones, ahí le dan clic y ahí les van a aparecer todas las grabaciones de todos estos programas, ¿ok? Y así sirve para que pues pongamos en práctica las lecciones del tema de encuentros existenciales, que en cada programa está parte también grabado, o sea que pueden escuchar solamente el tema del libro Un Curso de Milagros o pueden escuchar todo el programa de 2 horas, que el día de hoy nos extendimos bastante, creo que ya llevamos más de 10 minutos, o sea 2 horas 10 minutos, 11 minutos. También los invito a las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde. Lo mejor del deporte con Rabbit, él les trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte. También los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy de 7 a 8 de la noche, programa en vivo Venus versus Marte. Y también la grabación de este programa estará disponible el día de mañana, viernes a las 6 de la mañana. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Y recuerden que hoy es el día de la independencia de México para todos los que somos mexicanos. Así que ¡viva México! ¡Viva México para cada uno de nosotros! Y ahora sí, me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye, hasta el próximo 26 de septiembre.